lugar cotidiano? Sí. ¿Por qué? Primero que nada, esto no lo tengo por el gringo tosco, sino tengo por mi primer oficial que tuve en el taller. Yo entré en el ferrocarril en 1950 y mi primer oficial se llamaba Rafael Gómez, de Tucumán, peronista, presidente de la seccional de Córdoba, que tenía 7.000 afiliados, trabajaba. Trabajaba y al más o menos al mes, salíamos a las 2 de la tarde, eran las 11, se lavaba con su ropa de trabajo, agarraba las carpetas, cosas, y se iba a reunir con la jefatura que tenía ya pactadas. Con el tiempo yo salgo delegado y en una asamblea me mandan que yo fuera el representante del ferrocarril, el Belgrano, en la CGT. Ahí lo conozco a Tosco. Y yo sabía que Tosco trabajaba. Y una noche le pregunté a Tosco, ¿por qué trabajaba gringo? Porque yo quería saber por qué trabajaban los otros. Y dice, ¿por qué es la mejor manera que me controlen los compañeros? Porque todos los días, menos los lunes, que hablamos de fútbol, pero todos los días los compañeros me disciplinan, soy el antiburocrático y conozco desde ahí, desde el llano, los que los compañeros piensan en conjunto. Yo al mediodía me voy al sindicato. El gringo anda vestido de overol, porque se iba al sindicato. No porque quería presumir de obrero. Claro, además, porque se iba directamente del lugar de trabajo. Se iba directamente del lugar de trabajo. Y ya, yo también te hice lo mismo, fui secretario general de la calle, nunca tuve licencia gremial. A veces me decían los de recursos humanos, veniste bien temprano porque después viene la vorágine a las 10:30 de la mañana. Y yo entraba a las 10:30, pero a las 7 yo estaba ya en recursos humanos trabajando. Y a veces a las 10:30 le decía, che, me tengo que firmar. Pero vos estás loco, me iba a reunir, te agarré el teléfono del gerente de recursos humanos y me dijeron, che, está en cena con nosotros, dejate de joder con el libro. Se acababa. Y terminaba a las 12, pero yo me iba a mi trabajo. Y no, yo tenía que terminar mi trabajo. Y yo no tenía tiempo a veces de terminarlo. Porque yo había una cosa urgencia, yo me iba de la oficina, sacaba un vale y me iba. Pero mis compañeros decían, ¿qué dejaste negro? Y me seguían haciendo el trabajo ellos. Es decir, yo no dañaba el trabajo y todo ese presupuesto que contaba recién de la licencia gremial se lo dimos a unos compañeros que trabajaron exclusivamente con una abogada para ver los reclamos que habían quedado de la dictadura militar. El dinero, a ver si lo puedes explicar eso, el dinero que hubieras recibido, digamos... El dinero, porque la licencia gremial corresponde a un día de trabajo. Claro. Ese dinero... yo no lo usaba. Ajá. Yo tenía que estar 30 días sin trabajar. Yo no lo usaba ese presupuesto. Sí. Entonces lo dividíamos por 4 o 5 compañeros, dos veces por semana, y lo usaba ese presupuesto, lo usaba el otro. ¿Y lo usaba qué? El otro en una cuestión muy puntual. Ajá. Que era el gran atraso que teníamos nosotros en los reclamos que habían quedado por la dictadura militar, que la gente nunca reclamó por atrasos salariales, suspensiones, 20.000 cosas. Y entonces eran dos compañeras. Nosotros incorporamos por primera vez a la mujer del ferrocarril a las comisiones y después de la dictadura militar, la primera mujer del personal técnico del congreso que hacemos en Carlos Paz, una mujer, la proponemos nosotros. Ajá. Así nos mató. ¿Dónde me metieron? No me importa, te va de presidenta. Para nosotros es un orgullo. Porque ella era radical y jugó un gran papel de cobijar y guardar compañeros en la época de la dictadura. Entonces, de alguna manera había que homenajearlos. Entonces, unos me dijeron, pues vamos, no. Va ella. Va la compañera, no jodamos, va la compañera y dos secretarias más arriba. Y todo el ferroviario es machista. Claro. Los fraternales, con todo lo que vos me digas, hay una mujer maquinista. Sí, hay mujeres motorman en el subterráneo, pero no hay mujer maquinista. Ah, son claro, machistas. En el subterráneo se ven. Claro, pero anarquistas y socialistas eran muy machistas, gracias a Dios. Claro, pero sí había compañeras administrativas, había compañeras técnicas, había compañeras contadoras, ¿eh? Sí había, pero ellos no. Pero los más revolucionarios todos, pero mujeres no. ¿Y esta gente que vos decís, estos compañeros que se encargaban de los reclamos? Sí. ¿Qué hacían específicamente? Ellos agarraban el legajo por legajo a los compañeros y los reclamaban a muchos compañeros porque le habían pagado mal. Porque lo habían categorizado mal y ellos estudiaban los expedientes, preparaban los expedientes para la Comisión Central de Reclamo, que es la comisión que era la encargada de la autorizada para discutir frente a la empresa, pues no cualquiera discutía frente a la empresa, y discutíamos en la comisión, y bueno, había dos, tres compañeros que eran notables. ¿Y lograron que les pagaran todas esas cosas? Ganamos 400 reclamos en un año. 400 reclamos en un año. Guardamos 400 reclamos en un año y bueno, hicimos de todo, ¿no? Se trabajó y había mucho miedo. Después de la dictadura militar había mucho miedo, había terror de reclamar, que los milicos vuelven. Bueno, hasta que pasó esa ilusión, el sindicato empezó a componerse a los 2 años, pero al año y medio, que la gente concurra, pero... nosotros, el 85, por ahí, eso. Sí, cuando vino Alfonsín, la gente no iba al sindicato, ni nos miraba. Y entonces nosotros en la reunión resolvimos que si la gente no viene al sindicato, nosotros tenemos que ir a la gente. Y entonces nosotros acá en Buenos Aires teníamos 16, 14 edificios. Y nos diagramábamos por día, entonces fuimos visitando, unos quedaban de guardia, no teníamos ni local, nada teníamos, nada, ni siquiera un papel teníamos. Tuvimos que armar toda la seccional, salíamos edificio por edificio, le avisábamos a los compañeros, le íbamos a saludar a todos, y algunos jefes que acababan de la historia nos miraban mal, no le daban bola, y íbamos lugar por lugar y hablar con los compañeros, hasta que los compañeros empezaron a ver. Empezamos a hacer los sorteos de vacaciones en la oficina y empezamos, no teníamos local y andábamos mal con el cuerpo nacional, no nos quería dar plata, y hicimos 2 rifas y compramos un departamento. Entonces eso nos aglutinó, queríamos tener nuestro lugar. Entonces cuando dijimos tener nuestro lugar, los compañeros pusieron a comprar un departamento acá en Las Heras de San Martín, bien cheto. Sí. Y tenía que ser una romería. Empezaron a ir, armamos una biblioteca, por supuesto una biblioteca, bueno, se armaron comisiones, en la Mutual Nuestra hicimos las grandes fiestas culturales, en la Mutual Nuestra hacíamos la exposición de todo lo que recogía el Tren de las Artes, que dependía de nuestra jurisdicción, que andaba por todo el país, cuadros, cerámica, el primer concurso de cuento y poesía, dirigida por las artes, todos los premios se entregaron ahí. Una de las que vino a cantar fue Elena Valladares, fueron toda esa gente, venían chocho de la vida. Entonces, ¿cuál era? Nosotros nos organizamos y en el salón de la Mutual, y la entrada era un libro. Para ir completando la biblioteca. Sí, y poníamos los más cretinos adentro. No tenía libro, le decían, anda a comprar tu libro al kiosco y venía a entrar, no entraba. Claro. Y entonces, bueno, entre todos juntábamos empanadas y mangueábamos vino a los grandes cargadores de vino, los muchachos de ese puesto de control central, que tenían relaciones con los que empezamos vino, le hablaban para la y te decían cuántos cajones querés, la Coca-Cola, y traían cajones los chicos, y bueno, venían de todas esas agrupaciones, de todas las corrientes políticas e ideológicas, y bueno, y eso une muchísimo a la familia. Entonces cuando vos haces esas reuniones con la familia, este que me acaba de llamar, es un compañero del Sarmiento, que yo les meto en la cabeza que vayan con la familia a las reuniones. Para que la compañera sepa qué están haciendo y que se unan ahí. Y bueno, hacíamos todo eso y empezaron los reclamos a llegar. E invitábamos a todos los jefes nosotros a los festivales. Era uno más y entregábamos un premio todos los años. Ahí premiamos el talero mayor y un talero. Por ahí anda uno. El talero mayor se lo llamaba Américo Cataño, un anarquista. Don Américo Cataño fue un maestro para nosotros, un maestro de la vida. Nunca nos dijo, siempre nos metió el problema de la lectura. En la época de los militares de Onganía fue un buscado que sea candidato, nadie quería agarrar el cuique de Onganía, yo agarro, y vinieron los jefes así bien gorilones y le dijeron, tenés que saludar a los militares, y le dijo, yo a los militares les voy a saludar con una cuestión puntual. Ya sabe cuál es mi consigna, le dijo. Y consigne con la única última tripa del último puro, como ahorcar el último militar, no me jodan. Y bueno, entonces nosotros estuvimos con él, siempre nos enseñó a leer, a reclamar, un hombre ético. ¿Vive él? No, murió. Lo cuidamos hasta sus últimos minutos de su vida. Y aglutinaba en los congresos, en todos lados, nos volaba una mosca. Cuando hablaba de Américo Cataño. Entonces Américo Cataño fue para nosotros esos maestros de la vida, ¿no? Que uno tiene, como Rafael Gómez, Julio Marzó, esto. Son maestros que te fueron educando, que estaban en el taller, que eran hombres trabajadores. Y don Américo fue secretario general también y siempre trabajó. Jamás. Nosotros ganamos las elecciones con él, de candidato, en la sección del organismo central de Capital Federal, que era como el barrio norte. Estaban todos los profesionales. Y nosotros cuando ganamos la elección con él a la cabeza, matamos. y éramos muy jóvenes, salimos gritando, le metimos un anarquista al Barrio Norte y nos retó. Nosotros invitábamos a Palacio cuando ganó, a Florencio Sánchez, cuando ganó Palacio las elecciones en La Boca, salió gritando Florencio Sánchez, La Boca tiene dientes, La Boca tiene dientes. Y nosotros nos retó, dice, basta de eso. Y bueno, cuando después se nos enfermó el cáncer, íbamos todos los viernes, después lo llevamos nosotros, lo llevamos a la quimioterapia, nosotros lo llevamos. Y murió un día lunes y el día viernes estuvimos en la casa de él, comiendo un montón de ahí. La señora tocaba el piano, cantando tango, qué sé yo. Y el lunes a la mañana me llama el hijo, murió papá Juan Carlos, este, no muevas nada porque ya está enterrado, lo incineramos y lo, papá no quiso nada. Claro. Bueno, y bueno, fuimos a ver a las viudas, qué sé yo. Y te cuento, cuando presento el libro de guardapalabras en Tucumán, vienen los sobrinos de don Américo Cataño, tucumano era, y me piden que les cuente la vida de su tío, en pleno acto, y les cuento la vida de su tío. Y viene otro compañero, el Cutiti Díaz, peronista, la resistencia peronista, y me dice a la familia, contanos la vida del Cutiti que vos la conocí, nosotros la fuimos todos clandestinos. Yo las conocí y las conté. Cuando vengo acá, la llamo a la mujer de don Américo Cataño y le digo, ¿te sabe que su familia ya me preguntaron por la vida de don Américo? Yo les conté y les conté la vida y me retó. Vos bien sabés que a Américo no le gustaba que hablaran de él. Y eso lo marcó a todos. No le gustaban las alabanzas. No le gustaba, claro. Dice, ¿por qué hablaste de él? Bueno, le digo, mire, porque se me dio la gana. Porque don Américo no es más suyo, es nuestro. Y es un ejemplo. Me dice, vos siempre sos el mismo sinvergüenza, ¿no? ¿Cuándo va a venir a verme? Pero me pasó el mensaje al médico. Y después un día me encontré al hijo, que ingeniero, y sí, y ya sé, el viejo es de ustedes, más que nuestro es de ustedes, y el viejo a usted lo adoraba. Nosotros íbamos a la casa del hijo, teníamos de Niés, Camus, discutíamos todo con él, un hombre cultísimo, vino una fundación de Ámsterdam y le fotocopió todo el archivo. Te lo microfilmó. Ese, disculpame, ese paisaje que estás pintando con esa cantidad de personajes que vos respetás tanto, porque los conocés, un pibe de ahora que sea que active en el sindicalismo, ¿tiene ese espejo donde mirarse? No. Bueno, este... No tiene, hay que ayudarlo que lo construyan ellos. Hay que hablar con los chicos de hoy, hay que hablar de la construcción. Tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que capacitarse. No pueden ir a discutir con control obrero, esa consigna tan pava que dicen, frente a la patronal que te pende a los mejores profesionales. Yo creo que los espejos y las cosas se construyen. Don Américo Cataño es producto, como todos los otros, es producto de una construcción que viene de muchos años. Que viene de una construcción que vienen de que al preguntarse dónde vienen de diferentes corrientes políticas ideológicas, donde independientemente de que discrepábamos por el poder, por el Estado y por la concepción, tenían concepciones éticas que eran inamovibles, ¿no? El respeto al otro, el respeto al trabajo, a la cultura, eran otras cosas. Esa era parte de la historia del movimiento obrero argentino, yo creo que es la historia más rica de América Latina. Y bueno, nosotros somos herederos de ese ferroviario. Lo digo así, sin modestia ni humildad, sentimos orgullo de eso nosotros. Y los constructores del sindicalismo ferroviario fueron grandes hombres que se proyectaron, que murieron muy modestamente y que ellos quisieron que cumplieron, como nos enseñaron a nosotros, de cumplir una misión, dejaron la huella en esta tierra y de transmitir todo lo que tenemos, todo. No nos podemos quedar con nada adentro, todo. Por eso yo y usted lo conoce a Jorge, por eso tenemos el gran respeto que tenemos por los jóvenes. Y hay que ayudarlos a formarse y a estudiar. Yo creo que en este momento no tenemos espejo. Hay compañeros, hay el vidrio se hace con arena. Hay que fundir la arena, después hay que hacer el espejo. Creo que hay un proceso. Nosotros creemos que hay un proceso de reacomodamiento de los jóvenes que están buscando. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso y a los jóvenes compañeros no le tenemos que contar nuestras cosas, que hicimos esto, no, tenemos que contar nuestros fracasos. Tenemos que contar nuestros errores, que no los vuelvan a cometer nunca más. ¿Cómo cuáles? El sectarismo político ideológico lo tienen que desterrar. Que conserven su identidad política partidaria, lo que quiera, pero la condición de clase no la tienen que perder jamás. Pues sí, que la condición de clase es más fuerte que la ideología. Es más fuerte que la ideología porque es una identidad. Es una identidad, vos tenés identidad, sos obrero. La clase obrera, la clase obrera más antigua de la humanidad, tiene identidad propia. Desde que el hombre inventa el primer utensilio para cazar y porque tiene que comer, es que se establece una relación entre el trabajo y el trabajador que perdura hasta la fecha. Dicen, estoy haciendo de abogada al diablo, dicen que la clase obrera en los últimos años está perdiendo peso específico por la nueva forma de trabajo, etcétera, etcétera. No es cierto eso. Todo lo que ves acá, todo lo que ves vos, la construcción de todos los elementos modernos, los construyó el hombre. Y los construyó la clase obrera. Eso lo digo siempre acá, en la China y en el Japón. Y si agarrás la historia de las invenciones, le hicieron los obreros, porque son los que tienen la relación permanente con el lugar de trabajo. Las primeras modificaciones, las primeras locomotoras diésel llegaron al país en la época de Perón, que fueron 36 modificaciones electrónicas, le hicieron los trabajadores. Gómez, Fría y no me acuerdo de otro compañero. Y los yanquis se la apropiaron y ni lo felicitaron. El enemigo se apropia de esas cosas y cree que le hicieron ellos. No. Le hizo el flaco Gómez, Fría y otro compañero. O sea, hombres concretos. Hombres concretos. Hola. Sí. Negro, en este momento, porque estoy metiendo reporteando. ¿Cuándo me llamás? No puedo, negro, ahora. Es que viene el chico de Mendoza. Llámame a la noche, por favor. Chao. Javi Bustillo. El Roca. Así todo el día. Entonces, ¿dónde me he quedado? No, vos estabas hablando de esta cuestión del espejo, ¿no? ¿Cómo se construye? El espejo lo tiene que construir los chicos, los nuevos comportamientos son diferentes, el lenguaje es diferente, y hay que respetar el lenguaje de los jóvenes, hay que respetarle sus inquietudes, y hay que ayudarlos a que estudien, a que se capaciten. Claro, y también la creatividad, ¿no? Para... Y bueno, tiene que ser creador, y yo creo que la mejor creación es... Y pueden inventar ellos, pueden diseñar un nuevo sindicalismo en la Argentina. Eso no es que el sindicalismo y su manera de organizarse fue cambiando. Nunca fue el mismo, fueron cambiando. Todo lo que quedó esquemático se esclerotizó, se rompió, se pudrió. Parece que lo más estable, digamos, o sea, lo innegociable son los valores, ¿no? Lo innegociable son los valores. Los valores vienen desde hace mucho tiempo atrás, que surcaron toda la transformación de la sociedad, desde la esclavitud, el comunismo primitivo que le llaman, el feudalismo. Hay que respetar a los intelectuales que colaboraron con nosotros, que sintetizaron nuestras obras, ¿no? Tenemos que respetar a Carlitos Magra, agradecerle, a Lenin, a Bakunin, a Bafiu, que creó la conspiración de los iguales, aprendimos a conspirar gracias a él. Después, a Malatesta. Claro, los tenemos que respetar, nosotros los queremos los intelectuales, porque nos ayudan, nosotros tenemos la alpargata del sistema en la nuca. Entonces no tenemos tiempo de reflexionar. Claro, entonces claro. Cuando viene un intelectual y te ayuda, pero se lo agradeces. Claro. Cuando vino José Ingeniero en 1896 y le redactó el panfleto a los obreros, y bueno. Claro, claro. El problema es que no pueden suplirlos en ningún caso. Pero cuando un intelectual se te acopla y está con vos y trabaja con vos y vos lo ves en la asamblea, claro. Y vos lo que te está ayudando a construir y bueno, vos te lo tenés que agradecer, bienvenido. Claro. Es el intelectual que te ayuda a vos con todo el cuerpo, como decimos nosotros. Claro. No te viene con las declamaciones. Claro. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Viene y te ayuda con todo el cuerpo. Nosotros bienvenidos. Nosotros en la huelga de 42 días vinieron intelectuales de Córdoba, vinieron. Nosotros se lo agradecemos. Yo tengo compañeros que los conocí y que les voy a agradecer toda mi vida haberlos conocido. Que me enseñaron a leer, me enseñaron a estudiar. Porque me dijeron que era un intuitivo, que de política no sabía un carajo, me dijeron. Y me enseñaron a leer. Y que leyera todo, que tuviera la cabeza abierta, que no me cerrara, que no leyera manuales, que leyera los clásicos, aunque me pusiera a llorar porque no entendía. Todas esas cosas te tienen. Entonces ese papel de ese intelectual, pero que no te está cargoseando. Claro. Ese intelectual se llamaba Pancho Rico. Ah, bueno. Fui amigo de él. Era cualquiera. Claro, pero él me decía, negro, vos sos un gran intelectual, pues me lo dijo en una librería en Córdoba. Mira vos. Y me dijo, tenés que estudiar, ¿qué tengo que estudiar todo eso que está ahí arriba? Y estaban todos los clásicos. Está la biblioteca de la... Claro, está la cosa de Pancho. No, lo conocí, estuve con él exiliado en México. Mirá vos. Entonces, a veces me acuerdo que me... A veces yo estaba en la gerencia de ventas y venía de la calle, había mi oficina y me tiraba un libro y me decía, toma esto para vos. Y es otro tipo también, no ¿sí? leído, es otro tipo no leído, digamos. Es otro tipo no leído, ninguneado. Ninguneado, sí. Ninguneado, muy grave, y bueno, sí, sí. ¿Qué querés que te diga? Un tipo que no murió rico, no se hizo rico, no estuvo, no ninguneó con ninguna carta abierta, ninguna carta cerrada. Tenía peso propio en Córdoba, en México tenía peso propio. Hay dos intelectuales que tenían peso propio en México, David Viña y él. A David Viña, cuando daba clase, yo lo he ido a ver, porque lo tenía que ir a ver por un problema del siglo XXI, mandaba, en el siglo XXI estaba al lado de la UNAM, y daba en los jardines clase, no alcanzaba el anfiteatro. Ajá. Cuando nosotros creamos una editorial que se llamaba Tierra del Fuego, que la hace dos meses de editorial se llama José María Iglesias, que vive ahora en San Pedro, el que presentó la editorial fue David Viña, y habló de que era Tierra del Fuego. Así se llevó el anfiteatro con yo, acá no te imaginas la gente que fue a escucharlo. Y en ese momento nosotros lo grabábamos, no decimos nada. David se explayó y habló del fuego, de los yaganes, de los tehuelches, y habló. Qué y barra. La gente, pero anotaba como loco, alumnos, intelectuales. Ah. Ese era David. Entonces cuando Pancho... Le voy a comentar a Alicia. ¿Ah? No, le voy a comentar a la compañera de ese entonces. Ah. Que era Alicia, no sé si la conociste ahí. Le conocí cosas varias. Ah, sí, varias, por eso. Y de ese entonces... Alicia Cosamé estaba con él en México en ese momento. Ah, bueno, tiene que ver con él. De capa que la conozco. Una compañera que había estado presa. De capa que la conozco, no me acuerdo. Y después, bueno, David iba todos los días al siglo XXI a tomar café con leche porque andaba muy seco y iba a la clase. Era muy amigo de Arnaldo Fila Reinal, director del siglo XXI. Uh-huh. Entonces iba directamente y la chica del siglo XXI le esperaba café con leche y la correspondencia y todas las cosas. Y los libros que me sobre les sobraba, me decía todo esto para vos, esto para vos, esto para vos. Y leía las cartas delante mío, las cartas. La carta más hermosa que me leyó fue, que decía David, ya le limpié el cuartito, corrí el telescopio de otro lado, venga, sé que ya tiene en pleno centro de Buenos Aires, tiene su lugar, tiene que cuidar el obelisco, amigo de él. Ay, qué bueno. Me enseñó la carta, me dice, se le cae en el año. Que me mandaba. Yo creo que la tiré, guardala. Y bueno, yo siempre iba a tener que contar eso, David tenía, no la quería contar. Tipo que no le interesaba a David tampoco los flash. No. Bueno, esos intelectuales nosotros no. Nosotros los queremos, a Pancho y a otro grupo de Córdoba también, que estuvieron con nosotros en la huelga del 62, aquel la huelga del 61, nosotros lo reivindicamos a Zamora. Zamora peleó por nosotros en el Parlamento, peleó con nosotros. Gracias a Zamora se aprobaron tres decretos de Menem. Y Zamora era el único tipo autorizado en la asamblea para entrar. Había tres personas autorizadas. Era él, el negro Bazán de Canal 13, porque el negro nunca te escrachó con la cámara, y Brunatti. Mira vos. Brunatti pues la defendió. Era los únicos que después no entraba nadie más. Ah, y las madres no hacen más. No la E, la E no fue nunca, fueron las otras viejitas. Y bueno, fueron ellos los que entraban, después no. Todo un progresismo pacato no entró nunca, ni fueron, ni nos vieron. Y el que también nos defendió mucho a nosotros fue este que es el hombre socialista. Este que se llama el viejo. Que íbamos ¿ese despacio. Que vos decías Bravo? Sí, Bravo. Él nos defendió mucho a nosotros. Mucho. Ya me lo fui. Eran vientos, sí, eran vientos. Yo me fui, como eran vientos en que realmente la población iba por la privatización, ¿no? Íbamos desfilando por las calles, lo único que nos apoyaron fueron los pueblos que vinieron en tren hasta acá. Pero después, cuando vos ibas caminando por la calle, la gente se puteaba. El basurero de la esquina decía: ya a veces dejan de joder, que no me aumentan el sueldo por el déficit ferroviario. Ven y están pagando 4,5 millones de subsidio a la mafia suburbano. Y los ferrocarriles, ¿no? Antes andaban, ya había 85.000 trabajadores y andaban los 35.000 trabajadores. Claro, en ese momento la propaganda era, el Estado tiene que pagar 1 millón... Diario de dólares, y hoy pagan 1,5 millones de dólares, más. Pero, claro, sin ningún beneficio. Así, bueno, esa es la cosa. Y la historia de los ferrocarriles es una historia muy rica, bajo el punto de vista técnico, bajo el punto de vista político, bajo el punto de vista gremial, yo creo que... Y lo que yo siempre digo es que siempre hablamos del ferrocarril, pero no hablamos del papel del Estado. El Estado siempre jugó un papel en la Argentina, siempre, jugó un papel desde que se puso los primeros metros de vía. Se hizo el famoso tren de la Porteña, después cuando se hizo cargo el Estado del ferrocarril del Oeste,